existen mis tristes restos. Indícale por piedad donde existen mis tristes restos. Y alcé la losa de mi tumba fría. Y alcé la losa de mi tumba fría. Y verá mi corazón abierto de par en par. Y verá mi corazón abierto de par en par. Como es ella mi absoluta dueña, nadie visita mi triste lugar. A mí no me queda más que dormir solo en la tumba. A mí no me queda más que dormir solo en la tumba. Ella solita en el mundo, solita llora su pena. Ella solita en el mundo, solita llora su pena. Solita llora su pena.